Hey, yo, es F. Don a capela. Ajá. Yeah. Sigo trabajando duro por levantar este muro real, copas y puros, en serio negro lo juro. Yeah. Quédate con este chulo, MCs nulos de palo, pulo por culo, rap, VIP, clubs, drogas y estímulos. Yeah. Vivo calle y rap estrés por mi gente en el business, fuera prensa y artículos, es real fumando en círculos. Negratas hacen números, cálculos, estructuras rítmicas jodiendo estúpidos, corazones rotos sin escrúpulos, en la calle buscan medallas y títulos, con hip hop ciencia, con conciencia, dejando MCs en evidencia, esa es la diferencia. Estilo directo, claro y conciso, como exacta tecnología suiza. Es rap sin condón, por mi hombre el gordo brillando con Yan Shanshon. Destellos brindando con Shandon, mi rap campeón y hueputa cabrón. El 2006. I wanna give it to you.